¿Otra de Abilio? Otra de Abilio, sí. Otra de Abilio. Estas son las que hacía mi suegra cada poco. Todos los meses la mandaba una. Con ella, mi hija y la niña esa. Y un muñeco que tenían ahí al lado. Esto todo era... Esto era la huerta aquí, en casa. Mira, pusieron... Había un tablero que era del carro, de no sé qué, una mesa, no sé cómo era. Cada poco la mandaba una foto para que viera cómo iba evolucionando la niña. Cuando vino fue gracioso. La niña pues tenía, no sé si 3 años o así. Y fíjate qué algarabía teníamos aquí cuando llegaron. Cantidad de regalos y de cosas y llorando, cogiendo la niña. Y la niña se agarraba a la abuela, no quería ir con ella ni mucho menos. Y decía, ¿cuándo marchan los señores? Ay, Dios, que mi cuñada la caía en unas lágrimas, porque, o sea, que no la conocían, no se conocían de nada. Bueno, de nada, la niña por lo menos, había quedado de meses. Y mi suegra lloraba porque la decía, ¿cuándo marchan los señores? ¿Qué es papá y mamá? Nada, ella no entendía nada de eso. Ella estaba con la abuela siempre tan feliz.